amigos, amigas, el estar lista para compartir con ustedes. Bueno, hoy Vicente ha venido muy prendido desde los controles, pues nos está permanentemente preguntando sobre los ritmos de estas músicas que ustedes han acabado de escuchar, tanto de la primera que se refería a las cajoneras. Las cajoneras, un arte que sobre todo se desarrolla, diría yo, en todo el país y sobre todo en la capital de los ecuatorianos, donde ha habido varias exposiciones que se han hecho para rendir homenaje, para reconocer el trabajo de las cajoneras. Y recuerdo que les transmito esta historia, que cuando fuimos a una exposición nos dijo una persona que habían tomado fotografías para poder saber en qué lugar iban determinadas cosas, ¿no? Por su uso, por su manejo. Y miren ustedes que ni las fotografías les ayudó, porque cuando trajeron a la cajonera y le dijeron cómo van estos objetos aquí, resultaba que ni porque estuvieron en la fotografía los ubicaron perfectos. Ella dijo, esto no va aquí, esto va acá, y lo hizo de una manera tan técnica así. Y bueno, pues los oficios en nuestro país también han sido parte de la motivación del hombre o de las mujeres también para crear poesías, o también para los músicos hacer temas musicales como el que ustedes acabaron de escuchar. Ahí escuchábamos a varios instrumentos y bueno, decíamos, esto parece una mazurca, pero dejémoslo con un vals, que desde ahí, desde esas degeneraciones de estas canciones, de estos nuevos arreglos, es lo que van surgiendo estas hermosas melodías de los talentos ecuatorianos. Y hoy, como siempre, es lunes, ya saben, los lunes, me acompaña nuestro compañero Patricio Robalino, a quien le decimos bienvenido. Muchas gracias, Laurita, muchas gracias a todos los compañeros que siempre conversan con nosotros a través de sus espacios en los que están receptando la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo también muy afectivo acá a Vicentito Moya, que está en los controles, y como dijo la Laurita, está muy prendido para los ritmos ecuatorianos. Imagínate, desde las 6 de la mañana, Patricio, eso significa que tiene muy buena energía para seguir hasta esta hora de la mañana, porque están en goce de vacaciones nuestros compañeros. Le va a dar sueño temprano también. Sí, no. Esperemos que no le den este programa, ¿te parece? Sí, dediquémosle un tema para más luego, que se llama a las 5 de la mañana. Así es. Bueno, ¿qué te parece, Patricio, si después de este preámbulo de saludos, de información, les contamos algo que trae granpausa.com sobre los perjuicios de los músicos hacia el deporte que no debes creer? Ah, ya. Se dice que hacer deporte te puede hacer daño, te puede dañar, y que por lo tanto a un músico no le conviene. Pero bueno, ¿ellos qué dicen? El ejercicio físico es uno de los pilares de una vida sana. En el caso de los músicos, la influencia del ejercicio físico en su carrera va mucho más allá. A pesar de los perjuicios de los músicos hacia el deporte, hacia la música, es una actividad que se realiza a todos los niveles, cognitivo, afectivo, psicomotriz, social. Por lo tanto, el cuerpo es un instrumento más con el que hacemos música y su cuidado debe ser atendido siempre. Para un músico, practicar deporte traerá las siguientes ventajas, anótelo. Despejarás la mente al encontrar un nuevo campo en el que centrarte y también mejorar. Desarrollarás tu coordinación, reflejos y capacidad de reacción, todas ellas condiciones indispensables para un buen funcionamiento del motor. Aprenderás a conocer tu cuerpo, controlarás mejor tu respiración, desarrollarás conciencia corporal, practicarás una actividad social, evitarás lesiones derivadas del sobreuso de tu cuerpo con la práctica musical. Sin embargo, aunque muchos músicos conocen las ventajas del deporte, aún son reacios a practicarlo. Existen muchos miedos y perjuicios de los músicos hacia el deporte que hacen que muchos descarten el ejercicio físico en sus vidas. Vamos a desmontarlos a eso. La práctica, practicando cualquier deporte, correrás el riesgo de lesionarte. Vamos a ver si es cierto, si es con el deporte o también con uno de tus instrumentos. No es que eso sea falso, por supuesto. Si practicas cualquier deporte, corres el riesgo de lesionarte. Sin embargo, ¿sabías que al tocar un instrumento también corres el riesgo de lesionarte? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿No? Ya lo vamos a descubrir. Las lesiones que sobrevienen con el deporte suelen estar relacionadas con momentos puntuales, caída de golpes, mala práctica, falta de calentamiento y bueno, muchas razones más. En cambio, las lesiones que sufrimos los músicos se derivan casi todos del sobreuso del grupo de músculos y también de tendones concretos. Sí, hasta estar sentado, miren ustedes, aquí en un escritorio nos da tendinitis. Ahí está. Un problema más que se suma. Pero bueno, ¿qué dice más aquí? Que los músicos nos lesionamos a base de realizar movimientos repetitivos y manteniendo en el tiempo. Por lo tanto, no parece basta lógico que corramos menos peligro de lesiones cuando estos músculos se encuentran fortalecidos. Para que nuestro cuerpo funcione correctamente y nuestros músculos soporten mejor el estrés al que los sometemos, necesitamos un corazón y unos pulmones fuertes y vitalizados a través de la práctica de algún deporte. Por supuesto, el deporte siempre entraña ciertos riesgos de lesiones. Para minimizar esto debes, toma en cuenta, evitar los deportes de contacto en los que golpees y caídas que sean habituales. Calentar correctamente antes de practicar cualquier ejercicio y recurrir a la medida de lo posible a un profesor o entrenador que te indique si estás haciendo bien esa actividad. Para practicar yoga tienes que ser muy elástico y además no es bueno porque te lesionas las muñecas. Esta disciplina deportiva se ha convertido en una de las más practicadas y conocidas por los músicos y sus aportes a nivel físico y mental. Sin embargo, muchos no se atreven a probarlo debido a la creencia que las muñecas corren peligro. Ningún músico quiere lesionarse las manos, quizás nuestras herramientas físicas más parecidas. Es cierto que en la práctica de yoga se suelen sostener posturas durante unos minutos, en las que podemos sentir que estamos forzando las muñecas y que nos sostenemos cierto peso en ellas. ¿Cómo evitamos esto? La correcta colocación de las manos es muy importante en este sentido, que debe ser un profesor profesional que a usted le puede ayudar para que no se lastime. Como siempre, realizar un correcto calentamiento antes de practicar las posturas. No forzar si sientes cualquier dolor, deshaz la postura. Lo que practican yoga muy elásticos, ¿no? El yoga es una práctica que adopta cualquier tipo de cuerpo y de forma física. Los deportes de raqueta son peligrosos. Los deportes como tenis, el pádel o el squash se encuentran siempre entre los menos recomendados. Es cierto que tienen algunas características que lo hacen menos aptos para los músicos, no son simétricos en cuanto al trabajo del cuerpo y ellos se realizan movimientos repetitivos. Sin embargo, se merecen más recomendaciones que otros deportes con pelota o con equipo, con béisbol o baloncesto, en los que se han hecho de trabajar continuamente con las manos, nos exponen mucho más lesiones por accidente. Sobre la práctica de tenis y sus beneficios, bueno, ahí les vamos a dejar a ustedes esa interrogante para que de pronto si tiene un maestro, una maestra, siempre juntos pueda preguntar a usted si es que puede o no puede. ¿Hacer deporte le quita tiempo para estudiar? Sí, yo creo que le quitará tiempo, pero le va a revitalizar para que usted sea más experto. Ese es mi comentario, pero vamos a ver qué dice. Gran pausa. Dice que la vida nos quita tiempo para estudiar. Sin embargo, el deporte nos aporta una serie de cualidades y nos esfuerza otras. Con ello, más que una carga en nuestro horario, es un plus, un añadido a nuestra carrera musical. Así que ahí está, mis amigos, no ponga pretexto. Lo importante es hacer ejercicio ahora que nos piden que hagamos caminata, que hagamos bailoterapia, que hagamos ejercicios, porque el deporte es una actividad exclusiva de aquellos que se dedican a ello de manera profesional o semiprofesional. Hoy en día el deporte está al alcance de todos y de todas, y no entiende de edades, condición física, profesión, sexo y mucho más. Así que todos bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este gran encuentro con el deporte, y revise también la página, un blog, Actívate, de la Universidad de Córdoba. Que no hay excusa ni mito hoy que nos impide movernos de manera saludable, divertirnos, esforzarnos por alcanzar objetivos, motivarnos para llevar una dieta correcta, relacionarnos con otras personas con un interés común y, por supuesto, educarnos en los grandes valores que el deporte, bien entendido, puede reportarnos a todos. Así que, mi querido Patricio, ¿Qué te parece si nos vamos con la siguiente canción y al regresar nos comentas si tú has tenido miedo a practicar algún deporte? Ya vamos a conversar, ya vamos a conversar. Ya. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical de un manaba, Pool Manaba. Mariano Palacios nos trae el tema, Playas de mi Tierra. Ese tema pues, Playas de mi Tierra, de un gran artista que fue don Abilio Bermúdez, que tal vez con recuerdos queremos recopilar pues esa música que se fue alejando y que fue muy bonita y nos dio mucha alegría cuando él lo hacía. Qué lindas playas que tiene mi tierra, lindas montañas y un precioso mar. Hombres que nacieron para el trabajo y las mujeres que invitan a soñar. Hombres que nacieron para el trabajo y las mujeres que invitan a soñar. Manaví, Manaví, cómo te quiero, cómo te añoro feliz, en ti nací. En ti mi madre vive tan orgulloso me siento yo de ti. En ti mi madre vive tan orgulloso me siento yo de ti. Manaví, Manaví, cómo te quiero, cómo te añoro feliz, en ti nací. En ti mi madre vive tan orgulloso me siento yo de ti. En ti mi madre vive tan orgulloso me siento yo de ti. Ya de regreso, bueno, y la pregunta quedó planteada mi estimado Patricio, así que la respuesta, ¿has tenido miedo alguna vez realizar ejercicios porque me voy a dañar las muñecas, porque de pronto mi voz se va a dañar, no sé? Sí, es natural que los músicos tengan o tengamos miedo de hacer actividad física. Yo recuerdo que en las escuelas, por ejemplo, de mis hijas, la profesora de educación física ya sabía que las niñas tocaban violín o piano, y decía, no les exijo mucho, porque ya sabemos que los artistas están menos propensos para hacer actividad física. Con todo les exigía, pero no para poner en riesgo sus manitos o alguna cosa. Pero yo pienso que los músicos siempre le huimos al ejercicio físico, hay que ser sinceros. Porque prefieren entrenar antes de que estar haciendo ejercicio, pero creo yo. Pero así mismo, de acuerdo al texto que tú leíste, es obvio que si estoy tocando el violín en una sola posición durante 3, 4, 5 horas, me puede dar una tendinitis, se puede lesionar incluso los músculos de mi cuello que están en cierta posición respecto al violín, igual en la guitarra. Pero como yo te decía, te iba a contar una anécdota que hace muchísimos años, cuando era guambrito, o sea, muchísimos años atrás, me... No debe ser muchos. Muchas décadas. Me caí y me fracturé la mano derecha. Me enyesaron, ¿no? Entonces era imposible para mí tocar la guitarra, rasgarle, porque tenía un yeso enorme, desde los deditos hasta el codo. Y sucede que esos días recibí una llamada de Christian Johnson, que tenía un programa en Teleamazonas. Entonces, si Huasipungo puede ir a tocar en su programa, nosotros sí, sí. Yo digo, dile que sí, que yo voy. Y estaba con el yeso en la mano. Pero el día de la presentación en Teleamazonas lo corté, yo mismo me lo corté con unas sierras y le hice una abertura para poder mover la muñeca y así toqué y me gustó mucho. Pero yo digo, son esas locuras, además hay muchos amigos oyentes que son músicos, deben, a lo mejor nos pueden llamar y contar su anécdota, ¿no es cierto? De cómo lesionados un dedo, una mano, o con la garganta afectada igual, o cansados de un trabajo, de un viaje, igual tienen que cantar, igual tienen que... Porque si bien la recomendación técnica es descansar, cuidarse, pero también la vida es dura, o sea, el trabajo hay que hacerlo, hay que ayudar en las labores de la casa, en las labores de la oficina, en los trabajos de cada uno, o incluso hay compañeros músicos que son, tienen trabajos duros como la carpintería, la albañilería, etcétera. Entonces sus manitos se afectan. En este sentido, yo, ¿recuerdas que te conté que fuimos a hacer un taller de música en el barrio La Alcantarilla, de la Merced para arriba, ¿no? Y que todos los compañeros eran obreros de la construcción. Entonces sus manitos tenían obviamente las huellas de un trabajo duro, de manipular los azadones, los picos, de manipular los ladrillos, los bloques, el cemento y todo, y tenían los deditos gruesos y duros. Y sin embargo, con su fuerza de voluntad, con su dedicación al estudio, terminaron tocando quena, charango, guitarra, bombo y formaron un grupo musical. Es la actitud más bien del ser humano, y el deseo, el sueño de querer hacer nuevas cosas, la voluntad de perseverar y conseguir triunfos, ¿no? Conseguir seguir hacia adelante. Si usted quiere participar, contarnos alguna anécdota de estas, le ha sucedido algo, bueno, marque 2220-966, que con muchísimo gusto estaremos para escucharle esa anécdota, qué le ha sucedido, si ha dejado de tocar el instrumento, si de pronto usted sigue con ese sueño grande de poderlo hacer. Bueno, ahí les vamos a dejar planteado. Siempre nos es grato poder recibir esas llamadas a través de este número telefónico. Hoy me acompaña en controles Vicente Moya, que ya está listo para de pronto recetar esas llamadas. 2220-966, 2220-966. Bueno, Patricio, y aparte de esto, de haber compartido sobre los riesgos, el miedo de los músicos a realizar actividad física, también íbamos a comentar algunas cuestiones respecto de este evento que se realizó aquí en Quito sobre las bandas, una nueva puesta en escena, una combinación del teatro y también de la música. Sí, Laurita, yo quería comentarles que siempre con el trabajo del gobierno de la provincia de Pichincha fuimos a la Casa de las Bandas a desarrollar un taller de gestión cultural y de historia de la música del Ecuador. Gracias a la invitación del maestro Estuardo Rivadeneira, que ha pasado ya por aquí, por estos micrófonos también, conversando con Laurita y con los amigos que siempre escuchan la radio. Estuardo tiene mi admiración, mi respeto, porque trabaja todos con una gran dedicación para beneficiar a los músicos de las bandas, diga usted, de Zambisa, de La Merced, de Langací, de Calderón, etcétera, etcétera. Él pasa feliz con los maestros que llegan a los espacios de la Casa de las Bandas para pedirle partituras, para pedirle arreglos. Él me llama y me dice, Pato, ¿será que el Consejo Provincial nos puede ayudar para hacer un taller? Nosotros encantados, hicimos el taller de gestión cultural e historia de la música ecuatoriana. Pero en forma paralela, los mismos músicos con Estuardo tomaron el cuento de José de la Cuadra, la banda de pueblo, y en base a ese texto montaron una obra maravillosa, que a la cual me invitaron, obviamente estaban encariñados conmigo, me invitaron al Teatro Capitol, y creo no exagerar ni mentir cuando decir que mi corazón se conmovió tanto, se me escaparon unas poquitas lágrimas de ahí viendo la obra, viendo las vicisitudes que tiene que pasar un músico de banda de pueblo cuando le contratan, cuando no le pagan, cuando no le dan refrigerio, cuando tiene que tocar en el sol, en la lluvia, en el aguacero, cuando se daña su instrumento y tiene que reparar una pieza, cuando no llegan pronto a los ensayos los compañeros, y todo eso puesto en escena con gran calidad. con muchísima calidad, dirigidos por en la parte teatral por el maestro Ceballos. No me acuerdo el nombre. Javier. Javier Ceballos. Javier Ceballos Perugachi. Javier Ceballos Perugachi, que ha hecho un trabajo actoral pero excelente, porque los, ojo, que los compañeros actores no eran profesionales, sino eran músicos de la banda de pueblo, pero había dos compañeros expertos, digamos, en la realización teatral. No tengo en la memoria este momento, un chico y una chica que van hilando todos los personajes, pero en suma la concepción de la obra La Banda de Pueblo creo que amerita que se repita en varios escenarios del país, porque un montaje de esa naturaleza, un trabajo de esa calidad, tanto en música como en teatro, no debe quedarse en tres presentaciones, sino que eso ya pasa a ser parte del patrimonio inmaterial de nuestro país y debe ser replicado en diversos lugares del país. El maestro Estuardo nos decía que dentro de este espectáculo se iba más o menos a manejar en escena los procesos que viven las bandas, es decir, desde ser las bandas, por ejemplo, del ejército, las bandas municipales, estas bandas ¿cómo llaman? Banda orquesta, uh-huh. Y ese proceso donde se van recortando las bandas, van quedando quizá a veces también en poco número, y él proponía que deberían ser las bandas mucho más extensas para que los músicos que se preparan, que tienen el buen deseo de hacerlo, puedan tener cabida en esto para que su trabajo sea reconocido, sea remunerado y también continúe esa pasión por la banda. Sí, esto de la música en las bandas de pueblo, a ver, tiene varios puntos que podríamos tratar. Primero, el que tú acabas de topar, que es casi una herencia musical. Es decir, cuando una escuela. Cuando el papá ha sido músico de banda, seguramente uno de sus hijos o varios de sus hijos heredarán la pasión por hacer música en bandas de pueblo o en otros formatos musicales. Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Cuando un niño, cuando un joven chiquito entra a la banda de pueblo, lo primero que le hacen es tocar la percusión para que vaya cogiendo el ritmo, ¿no es cierto? Entonces entra a tocar que los platillos, el redoblante, el bombo, la campanita, el cencerro, es decir, y luego ya con su dedicación va ganándose, entre comillas, el puesto de aprender trompeta, de aprender saxo, de aprender clarinete, etcétera, los otros instrumentos. Es decir, hay una especie de estatus, de tradición ya, de entrar primero a la percusión y luego ir avanzando en los diferentes instrumentos. Eso como un primer comentario. El otro comentario que te quería hacer es el de la historia linda de las bandas de pueblo. O sea, cuando el libertador Simón Bolívar llega acá con las huestes libertarias en nuestro país, traen las bandas militares que tocaban marchas, que tocaban himnos y que finalmente arengaban a las tropas para las guerras, pero que en los eventos sociales eran las encargadas de tocar la música para el divertimento de la población. Cuando llegan las bandas de acá tocaban valses, tocaban polcas, tocaban marchas, y aquí, como vemos cuando hablamos del pasillo, se fue convirtiendo el vals en una versión criolla, fuimos adaptándola a la forma del pasillo, que ya comentarás tú convenientemente que va a haber un homenaje acá. Pero entonces, ¿qué pasó con los músicos de bandas? Cuando se desintegran los ejércitos, los músicos que formaban parte de las bandas, ¿a dónde iban? Regresaban a sus pueblos y regresaban con sus instrumentos musicales, imagínate, con su trompeta, con su saxo, con su clarinete. Y se van formando las bandas de pueblo en las comunidades, en las parroquias, en los cantones, etcétera. Lo importante es que no podía morir esto. No podían dejar de hacer música. De tal suerte que esta herencia musical transmitida desde las bandas militares a las bandas de pueblo se ve reflejada incluso en el uniforme, y tú vas y miras la banda de Zambisa, la banda Salcedo, etcétera, se presentan hasta con la gorrita militar, ¿no es cierto?, y su ternito bien ajetreado, bien trajeados, como dices, pero con estilo militar. Era por esta herencia, esta influencia militar, de que las bandas del pueblo surgieron, tuvieron su origen en las bandas militares, y eso le da una connotación muy hermosa. Bueno, ¿qué te parece si a continuación escuchamos una canción que a veces la estamos escuchando a menudo en las fiestas de Quito, en la Fundación de San Francisco de Quito, España Cani? Ya, ¿con alguna banda? Con banda, pues ya sabe. España Cani, listo, está Vicente. Mira, qué prendido nuestro compañero el día de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano desde las 6 de la mañana, y eso nos da muchísimo gusto. Muy bien. El poder compartir con él, y está listo la canción. Sí, vamos entonces a escucharla. Is an evaluation copy. If Jazzer 24 is useful to you, please register it by clicking on the register button. Seguimos nosotros, a ver, parece que llegamos por ahí con un pequeñito problemita técnico, pero Vicente siempre es oportuno para poderlo solucionar en este momento. Es que es emocionante también señalar esta influencia de los ritmos españoles, ¿no es cierto? Vimos en la primera canción que pusimos en Florilegio, de las cajoneras, que tenía una especie de, ¿cómo era? Mazurca. De mazurca, un vals, española, que cantaban las rondallas. Y ahora ya vamos con España Cani. Tocada asimismo en un formato de banda, es decir, también en este programa que hemos puesto de realce las influencias de las culturas quichuas, de los pingullos, de los bombos, también reconocemos la influencia, la pluriculturalidad, aquí en este caso, la influencia de nuestros ancestros españoles. Y algo que también debemos tomar en cuenta, la banda de pueblo, la banda académica, que también porque muchos van estudiando y van teniendo otro proceso, otra connotación al momento de hacer cada una de las interpretaciones de estos temas musicales. Sí, ya nuestros jóvenes ya no se conforman con tocar de oído, aprenden partitura y luego ya quieren incurrir en otras formas musicales, que es un derecho pleno de nuestras comunidades, y conocen el jazz, el pop, el ska, el punk, el hip hop y todo eso. Entonces ya los músicos dejan de ser solo músicos de oído como éramos nosotros en la antigüedad y pasan a ser músicos académicos y forman parte hasta de orquestas sinfónicas, de bandas sinfónicas como la querida Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Creo que ya estamos con España. ¿Estamos listos? Ahora sí España Cani. Thank you. ¡Qué belleza de temas musicales! Eso significa que hay partitura y que hay también aprendizaje, y debe ser fuerte. Sí, o sea, para llegar a estos niveles de interpretación se requiere procesos de estudio y procesos de ensayo, de organización de las queridas bandas de pueblo. Me encanta. Y cada vez que son una banda de pueblo, a uno el corazón... Sí, ¿no es cierto, queridos oyentes? A ver, ¿qué opinan nuestros amigos en su casita? Debe ser extraordinario. Creo que sucede a todo el mundo. Te emocionas, hasta tienes mayor... ¿qué sería mayor fuerza al momento de realizar tu trabajo cuando escuchas esto, ¿no? Y sí o no, a ver, queridos amigos desde la casa, cuéntenos que cuando son una banda de pueblo uno también empieza a percibir esos sabores de la fritadita, de la chicha, de los pastelitos, de las cosas que venden en la... Puede marcar 2220-966, 2220-966, y ahora les vamos a comentar qué sucedió en el Valle de los Chillos, porque ahí también había otra actividad. Sí, el día 16 de septiembre, el sábado a las 4 de la tarde en el barrio San Sebastián, cuyos directivos también pasaron por estos micrófonos, invitando al festival este, se realizó una especie de clausura de talleres de capacitación que se desarrollaron para la comunidad ahí. Pero esta vez hablamos de plurinacionalidad, porque en ese concepto se trabaja desde nuestro proyecto del gobierno de la provincia de Pichincha. Mira que ya no se hizo solamente lo tradicional ecuatoriano, sino que también participaron en un principio los grupos de danza tradicional ecuatoriana, luego dos niños, David Monta y Anthony Pinto, hicieron declamaciones sobre Rumiñahui, sobre el boletín y elegía de las mitas. Hasta ahí todo tenía un tono tradicional. Pero enseguida se presentaron los chicos que habían seguido rock con guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, ¿no es cierto?, bajo de la dirección de nuestros queridos talleristas de Al Sur del Cielo. Entonces se produjo una magia ya de presentar otro tipo de cultura. Después estaba ya Piña Express, que presentó una especie de, a ver, como de ska urbano, de algo así, ¿no es cierto? Las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias. Y finalmente se retornó a la danza tradicional ecuatoriana. Es decir, la intención era hacer un festival plurinacional. ¿En qué sentido? En que vayamos comprendiendo que nuestro país tiene muchas culturas, con iguales derechos, por supuesto, cada una de expresarse, pero que ya es hora de ir... relacionándonos entre todos para formar un gran frente cultural, por decir algo así, en Rumiñahui, pero a nivel nacional un gran frente ecuatoriano en el que todos nos sepamos ecuatorianos con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y con ese correspondiente espacio para expresar tu cultura. Si eres ahora, de hip hop, haces hip hop. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú presentas este tipo de música? Si tienes un buen número de gente, pero hay músicas con las que no se sienten identificados y de a poco empiezan a irse, te vas quedando con menos público. ¿Qué pasa? Bueno, es un proceso que hemos iniciado y que queremos ir trabajando, porque el concepto de cultura es tan amplio que nosotros no queremos que se vaya más bien reduciendo, achicando, haciéndose mínimo. O sea, nosotros cuando hacemos música tradicional pensamos que solo eso debería hacer todo el mundo, y no es así. Los jóvenes responden a otras inquietudes culturales. Cuando a mí me preguntan, yo puedo decirle, a ver, si un chico sale a la calle, se va a la esquina, se para en el semáforo, pitan por un lado, pitan por otro lado, el semáforo cambia de luces, el policía pita, alguien grita por ahí. Todos esos sonidos de la calle se ven reflejados en su expresión musical a través del rock, del hip hop, etcétera. Cuando los chicos ven que en el país hay corrupción, que los chicos ven que hay políticos, que se pelean, etcétera, también tienen derecho a expresar a través de unas coplas en el hip hop, etcétera. Es decir, yo pienso que todos los ecuatorianos tienen o tenemos derecho a expresarlos de la manera que escojamos. Es decir, no se debe limitar solo a la música tradicional ecuatoriana, a un formato académico, un formato popular, sino que debemos reconocernos como un país plurinacional y un país intercultural, en el que todos tengamos los mismos derechos. Bueno, y a propósito de hablar de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, vamos a invitarles a nuestros amigos oyentes a escuchar a los Yempes Amazónicos, un grupo cultural. Y nos traen un tema musical en su lengua, ¿no? En español quiere decir vestido y en su lengua puchi. Ya. Ahí está, este tema musical de los Yempes Amazónicos. Seguramente es un nampet, ¿no? Sí, seguramente, porque si hablamos, como para recordarles, de pronto ustedes dirán, ¿y qué es el nampet? Nampet y... Anet. Anet. Entonces, ya al regresar les vamos a explicar un poquito para continuar con este tema. Vamos entonces a escuchar. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, siempre con ustedes, un gusto el permitir que puedan ingresar a través de los 940 amplitud modulada y también a través de las radios amigas como el satélite www.corape.org.es, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchiras, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños. Nos da muchísimo gusto el poder compartir con ustedes y acercarnos a poder aprender, diría yo, ustedes y nosotros de ustedes, que son parte importante en este gran encuentro musical. Ahí la motivación para que ustedes nos puedan llamar, marcar al 2220-966, 2220-966. Qué hermosas melodías de nuestro querido Ecuador. Sí, lo que tú presentaste hace un minuto, maravilloso. O sea, habla un tema que me decías que habla del vestido, del, ¿no? Del vestido. El lenguaje. Así es. Y decíamos nampes y los amnes. Y este era un... Un nampes. Viene de la palabra shuar nampesma, que es como emborracharse, embriagarse, ¿verdad? No estamos haciendo apología de la bebida alcohólica, pero responde a un hecho cultural. O sea, nampe viene de esa derivación de nampesma. Y nampe es una canción para ser feliz, para hablar de la ropa, de la comida, de la cacería. Porque el anen más bien está dedicado al contacto con los dioses. Con los dioses, para los rezos, para las oraciones. Para pedir sabiduría. Para ese contacto. Para sanar a las personas, es decir, es un canto más privado, más para ocasiones especiales, ¿no? Así es, y lo que ustedes acabaron de escuchar tenía mucha relación con lo social, ¿no? ¿Y cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? Pues es increíble verles a la gente de la Amazonía, ¿no? Cómo es el movimiento de sus cuerpos y más ese contacto que hay con la madre tierra, con el aire, con la espiritualidad, el movimiento de sus manos y sobre todo con sus piecitos y además descalzos. Sí, los piecitos descalzos para tener un contacto directo con la tierra. Las mujeres hacen unos pequeños saltitos, ¿no? El pie izquierdo adelante, regresa, el derecho adelante y regresa, y los hombres hacen ya movimientos más fuertes. Es como marcada la diferencia, porque los hombres hacen movimientos ya con saltos, usando la lanza, etcétera. Es decir, ahí se ve una diferencia bien marcada entre hombres y mujeres en el rol de la danza. Bueno, vamos a seguir nosotros. Algo más que nos faltaba, nos quedan unos cuantos minutos para comentar sobre este evento en la que participó uno de los mejores flautistas del mundo y que venía desde Venezuela para compartir acá en nuestro país. Justamente el maestro Valdemar Rodríguez, que estuvo por aquí también en los micrófonos de Florilegio justo hace 8 días, ¿no? Exactamente. Y que dio su concierto como parte del Festival de Clarinete a nivel mundial aquí en la Casa de la Música en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil, en la Posge. Sí, el día miércoles pasado tuvo una gran asistencia de público. La sala no es muy grande, sin embargo estuvimos las personas que de veras nos gusta. Les gusta la música. Y empezó como él mismo nos había ofrecido, empezó con un Mozart. Con el concierto para clarinete y orquesta de cuerdas de Mozart. Luego hizo música de Astor Piazzolla. Luego hizo este tema venezolano, Fuga con Pajarillo. Y finalmente se dio el gusto, el lujo, digamos, para alegría nuestra, de interpretar obras ecuatorianas, arregladas, digamos, arregladas por el maestro Tadashi Maeda, porque eran temas populares, pasillos. Entre ellos estuvo algo de Gerardo Guevara. Sí, y también estuvo, se interpretó, creo que Pasional, La Bocina y otros temas. Es decir, con arreglos del maestro Tadashi Maeda. Es decir, fue una noche fantástica. Yo creo que el hecho de que el maestro Valdemar Rodríguez haya venido acá a la radio de la Casa de la Cultura, a este programa, a Florilegio Musical Ecuatoriano, es un lujo realmente. Es uno de los dos mejores clarinetistas de todo el mundo. Y si es que algún rato escucha este mensaje también, le damos un fuerte abrazo y saludamos también a la maestra Diana Gallegos, que fue la que coordinó todo el evento. Y además, en esa noche del concierto del maestro Valdemar, la maestra Diana, junto con su quinteto, hizo una apertura a sí mismo con otra obra de Mozart. Decimos siempre nuestros invitados que vienen a este programa, realmente es un privilegio, es un gusto, porque muchos de ellos... Hay ocasiones que presentan en este programa temas musicales y tener a los grandes maestros de la música en este programa pues también es un verdadero honor, es un verdadero privilegio, y que existen maestros grandes que creen lo que estamos haciendo. Sí, una muestra de ello es la visita, como decimos, del maestro Valdemar Rodríguez. Él mismo estaba feliz de haber visitado la casa. Pues dijo que le había gustado la entrevista. La entrevista, estuvo contento. Sabemos que por la tarde tenía planificado otras entrevistas, ya no quiso ir. Estuvo así, ya dijo, tengo que ensayar y todo, pero acá en la Casa de la Cultura no faltó. Eso estuvo muy bonito. Y además parece que tuvo una pequeña afección en su salud, el maestro, esto como anécdota. Y aún así un poquito enfermito, afiebrado, porque sudaba durante el concierto, pero igual dedicó lo mejor de su calidad para deleite de las personas que estuvimos ahí. Y en un sitio tan emblemático como es la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, el maestro Patricio Izaga al final agradeció a todo el público, al maestro Valdemar y a todos los chicos que le acompañaron en el quinteto, ¿no? Es decir, fue una noche fantástica. Algo que también debemos agradecer siempre es al público, porque vemos que de a poco la gente va quizá comprendiendo, ¿no?, la importancia de su participación en estos eventos, que resultan largas jornadas, meses, días, de poder ensayar, de poderse preparar para poder presentar un espectáculo de primera, y que creo que la mejor satisfacción para quienes lo hacen, para quienes están al frente en los escenarios, es ver que los espacios están completamente llenos, que hay la aceptación del público. Sí, querida Laurita, y aprovecho la oportunidad para pedirte, ¿no?, aquí en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, creo que en la jornada de hoy hemos hecho un ejercicio muy bonito, que es el seguimiento de los eventos que se publicitan a través de la Radio de la Casa de Cultura, a través de la agenda, del noticiero o del mismo programa. Pero yo suelo decir en los talleres que cometemos ese pecadito de anunciar todo antes de los eventos, pero no hacemos un seguimiento posterior. Y hoy hemos hecho un seguimiento muy lindo de lo de la Casa de las Bandas, del proyecto de las bandas, del concierto del maestro Valdemar Rodríguez y del barrio San Sebastián y el proyecto plurinacional e intercultural. Creo que así va a ser una dinámica bien bonita también, Laurita. Así es, en comunicación la conocemos como la retroalimentación, de que el público conozca qué va sucediendo, y creo que nos sucede aquí en esta radio, es una particularidad especial de conocer el antes, el durante y el después. Muy bien. Que eso nos queda de alguna forma que el público vaya conociendo cómo se desarrolló, qué sucedió, y que también ellos puedan en algún momento participar, llamar, contar cómo les ha ido, cómo ha estado esos espectáculos. Hay gente que sí comprende esto y que llama y dice, sí, estuve aquí, fue así, asado, cocinado, como se dice en nuestro lenguaje popular. Y nosotros no nos queda más en este instante que agradecerle infinitamente a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por haber tenido ese acercamiento con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y contigo, Patricio, siempre es un honor poder compartir en este programa los días lunes, y nos decías que ya para el próximo lunes ya tenemos invitados. Ya tenemos invitados, una sorpresa que... Bueno, digamos que no es sorpresa ya. Va a venir un joven pingullero a contarnos toda su historia de cómo aprendió a tocar el pingullo y cómo él ha ido fortaleciendo su espíritu para mantener la tradición de sus abuelos. El próximo lunes estará acá Richard Guayasamín, acompañado de Mauricio Humaquinga, para contarnos todas sus aventuras en la música tradicional en el Valle de los Chillos, específicamente en Sangolquí. Bueno, pues miren ustedes, ahí está ya esa invitación. Esperamos que ustedes puedan participar activamente en el programa a través de la línea telefónica 2220-966, 2220-966. Y yo les voy a dejar, vamos a despedirnos con banda. Acá está la banda de Santa Clara de San Milán, de una época de 1909. Esta canción muy tradicional de Germán Salinas, como es Cantando como yo canto, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con esto nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Entonces, vamos con la banda de Santa Clara de San Milán. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó